sientes lo mismo que siento yo. Cuando te beso, te rozo la cara, hay que tomar una terrible decisión. Enamorado, quiero saber qué tiene él, que tenga yo, que no tenga yo. Déjame entrar, entrar, entrar a tu vida y a tu corazón, que yo solo quiero dar ese amor, mi amor. Déjame entrar, entrar, entrar a tu vida y a tu corazón, que yo solo quiero darte amor, mi amor. Dolor me está consumiendo y será más de sin límite de tiempo. Como quisiera que esto fuera un sueño, estar contigo a cada momento, pero es muy triste porque ya te resuelvo. Déjame entrar, entrar, entrar a tu vida y a tu corazón, y yo solo quiero dar ese amor, mi amor. Saber cómo hacer que tú te fijes en mí. Si yo estoy enamorado, quiero saber qué tiene él que no tenga yo, que no tenga yo. Déjame entrar.

Hoy me despido sin querer decir adiós. Voy despacio para no sentir tus pasos. Voy en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que tengo miedo de enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. Acompaña tu retrato y en las mañanas suelo reclamarle a Dios. Ya no insista en arrancarte de mis brazos. Ya no podría soportar tanto dolor. No te niego que tengo miedo. Yeah.

decirte, si me das la oportunidad de otra noche, hacerte cositas bien ricas dentro de mi coche. Otra noche, si me das la oportunidad de otra noche, hacerte cositas bien ricas dentro de mi coche. Otra noche, si me das la oportunidad, escucha lo que te estoy diciendo. Mintiendo, esa noche la pasamos bien. Me agarrabas la mano, muy fuerte sudando. Decía que no quería soltarme. Te estoy buscando para decirte que eres la mujer que mis sueños quiere tener. Otra vez, porque yo te estoy buscando para decirte que eres la mujer que mis sueños quiere tener. Otra vez, otra noche, hacerte cositas bien ricas dentro de mi coche. Otra noche, si me das la oportunidad de otra noche, hacerte cositas bien ricas dentro de mi coche. Otra noche, si me das la oportunidad. ¡Ey! Solo escucha Marcos y la Pirata. Por las noches no duermo por pensar en ti. Nico, Nico, récord.